Bueno, la primera conclusión es que la verdad me congratulo mucho de ver esta participación democrática. Es un espacio supremamente importante que le permite a uno tener claro los diagnósticos y le permite también tener claro qué quiere la gente de su gobernante. Segundo, diríamos, conclusión. Yo creo que es importante seguir afianzando los procesos de democratización, pero además de eso, convertirlos en una realidad concreta. Yo me llevo muchas de las impresiones que de alguna manera ya las tengo en la cabeza plasmadas con propuestas supremamente concretas. Soacha está queriendo definitivamente un cambio, una transformación, quiere una nueva realidad, quiere una nueva construcción, pero quiere algo, confiar en sus gobernantes. Creo que fue lo que yo más sentí al día de hoy. No confía en sus gobernantes, no confía en la clase política, no confía en la dirigencia, y debemos darle un vuelco a que la gente sienta de nuevo confianza en quien lo va a gobernar y en quien lo va a dirigir. Retos inmensos. La gente quiere una transformación total de Soacha. Nos corresponde, si mañana el pueblo, primero Dios y el pueblo, gobernar, pues obviamente tenemos que dar muchas transformaciones. Yo concluyo diciéndoles que dentro de lo que hoy he revisado de las solicitudes, de las propuestas del diagnóstico, creo que voy encaminada y voy bien orientada a algo que yo he planteado en mi plan de gobierno, y es una triada o un triángulo social que le llamo yo, que es la sociedad entre la educación, el gobierno y el sector productivo, porque yo concluí también que hoy en todos los sectores, absolutamente todos, se hace necesario crear una política clara y muy fuerte desde el sector educativo para mejorar muchas condiciones en el municipio y además generar desde todo ese proceso y desde la transversalidad de un programa de gobierno un tema de cultura ciudadana. Necesitamos transformar mentes, necesitamos transformar una cultura de lo fácil, la cultura del dejar hacer, del dejar pasar, del que no me importa. Aquí tenemos que generar identidad por el pueblo, querer nuestra ciudad, amar nuestra ciudad y comprometernos con ella. Es el compromiso de Betty Sor. La prioridad, vamos a hacer prioridad número uno el tema de educación y dos el tema productivo. Yo creo y soy una convencida que a partir de desarrollar un proceso nuevo, plantear un proceso de innovación, como lo dijeron los chicos, desde la educación, podremos transformar un tema que nos permita desarrollar un nuevo proyecto productivo del municipio y desarrollarlo. Convencida, es el tema educativo. Vamos a fortalecer, vamos a darle muy duro al tema educativo desde la infancia hasta el adulto mayor, porque yo le tengo propuestas al adulto mayor para que el adulto mayor no termine siendo, digámoslo, como la persona que todo el mundo quiere desplazar y que no siente que tiene una oportunidad.